Michael, Randy, Tito, Jackie y Marlon. The Jacksons, con un clásico de 1978, Shake Your Body Down to the Ground. Esta versión en vivo fue grabada en 1981 para su álbum The Jacksons Live, que les doy este dato curioso. Fue el único álbum oficial de Michael Jackson en vida y es espectacular. Un año después él resultaría publicando el álbum más importante de su carrera, que fue Thriller, pero este fue anterior. Así era Michael Jackson en concierto. Yo tuve el privilegio de verlo justamente con los Jacksons en una celebración de sus 30 años de carrera en la ciudad de Nueva York, el día 10 de septiembre del 2001. Y bueno, recordando al rey del pop con este clásico inolvidable, Shake Your Body Down to the Ground. Soy Emilio Sánchez, nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @SánchezRadio, #numeralElSaborDeLaNoche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio. Y el mismo hashtag, #numeralElSaborDeLaNoche. Vamos a continuar ahora con Maroon 5 y un éxito del año 2006-2007. Esto dice... Perdón, esto dice así. Makes me wonder. Tiene el sabor de la noche. my dear, like my toast on one side. You can hear it in my accent when I talk. I'm an Englishman in New York. You see me walking down Fifth Avenue, walking cane here at my side. El saxofón del maestro Branford Marsalis termina este clásico de Sting, que hoy cumple 68 años de edad, y lo celebramos en El Sabor de la Noche con su tema Englishman in New York. Tuve el privilegio de entrevistarlo a él junto a Shaggy para los originales el año pasado en el Curaçao North Sea Jazz Festival, pocas semanas antes de que vinieran a su legendario concierto en Bogotá en el Movistar Arena. Y bueno, les saluda Emilio Sánchez, les recuerdo que este es El Sabor de la Noche y nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @SánchezRadio y el hashtag numeral El Sabor de la Noche, así que si están por ahí digan presente y en pocos minutos los saludamos al aire. Vamos ahora con lo nuevo de los Black Eyed Peas junto a Snoop Dogg, Be Nice. I just wanna be happy. I don't wanna feel nasty. I'm tryna turn my vibration around so I can feel fantastic. I'm talking to myself in the mirror. I'm telling me to cheer up. Everyone around got tears of a clown and it's so cold like Siberia.

El Sabor de la Noche, estaban oyendo a la reina del pop, Madonna, con un tema de uno de los álbumes más importantes de los 90, me refiero al disco Ray of Light del 98, la canción Nothing Really Matters. Soy Emilio Sánchez y les recuerdo que nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral El Sabor de la Noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el hashtag numeral El Sabor de la Noche. Entonces, si están por esos lados, digan presente que en pocos minutos los vamos a saludar al aire. Es más, vamos a empezar de una vez con el Instagram. Saludamos a José González N, Deca Matoma, Changwanli 87, Landra de Men, Paul Díaz 1392, Diego Díaz M, Carlos Olaya Designer, Ana M. Linero, Alonso Feria Feria, David Ávila 1995, Claudia Carolina Barreto, D. Jurado 2, Erika Sánchez F, Capo Lobel, Andrés Vasallo 3971, Zuka Huitrago, Denis Zamaca, E. Reynolds, Freducho 1978, John K. 30, Wilson Rafael Ríos Ruiz, John Gonzalo Monge Lombana, Lal Mesig, Nene Guerrero 09, Andrés Soro F, Netflix and Rain, Rosa Ángela Cal 2182, Fenty UK, Alde Z 23316, Juan C 8419, Julián David MP, Toño Cortés, Pardo Córdoba Andrés, Oswald 1317, Marcelo Bueno R, Mauro Borja, Pau Mesaus, Felipe Yarreyes, Daniel Martínez Díaz, Vale Kir, Sergio Chaple, Paul Díaz 1392, Caro Castañeda, Anderson Mavi 30, Edwin Fernando Basto, Juana Belén, Laura Camila Muñoz, Fred Parr, Miguel Villasús, Dolivares Jiménez, Paz Colom, Blue Dog Bogotá, Sony 323. Y bueno, vamos a continuar ahora con un éxito del año 2018, el año pasado, Charlie Puth y Kehlani con Done For Me. Están oyendo

Busted why you got it on safety. White girl red, sit on brown liquor. I probably shouldn't be around you. Cause you get wild, wild, wild. You looking like it's nothing that you won't do. What you won't do. Hey girl, that's when I told you. Told you. When I'm with you, all I get is wild thoughts. Wow, wow, wow. Wow, wow, wow, thoughts. Wow, wow, wow. When I'm with you, all I get is wild thoughts. Wow, wow, wow. When I'm with you, all I get is wild thoughts. DJ Khaled. Wow, wow, wow. Wow, wow, wow. When I'm with you, all I get is wild thoughts. Evillo Sánchez tiene el sabor de la noche. FM. Clásico de 1981, el señor Rick James, que en paz descanse, con Super Freak. Le saluda Emilio Sánchez, este es el sabor de la noche y bueno, vamos a continuar ahora con un dúo. Estos dos fueron pareja en vida real, Mac Miller, que en paz descanse, y Ariana Grande, con un tema que ella hizo como invitada de él para un disco suyo en el 2016. Esto dice así. A las 8:37, My Favorite Part. Yeah.

I'm all about that bass. I'm all about that bass. All about that bass. Un cover de Meghan Trainor a esta hora en El Sabor de la Noche por el grupo Postmodern Jukebox y la cantante y bajista Kate Davis. Este cover fue viral en su momento y vamos a continuar ahora con un éxito del 2016, Bruno Mars, y un tema de un álbum ganador del Grammy al álbum del año. Esto dice así, 24 Karat Magic. Smiling. Las Spice Girls, Spice Up Your Life, éxito de 1997, del álbum Spice World, de la película del mismo nombre. ¿Se acuerdan de esa película? Eso fue un fracaso rotundo y es considerado uno de los grandes clásicos de la historia del cine malo. Recordemos quiénes eran las Spice Girls. Eran diferentes personalidades. Estaba, por ejemplo, Ginger Spice, que era Jerry Halliwell. Posh Spice, que en esa época era Victoria Adams. Hoy en día esta mujer se llama Victoria Beckham, la esposa de David Beckham. También estaba, por ejemplo, Scary Spice, Mel B. Sporty Spice, Mel C. Y Baby Spice, la inconfundible Emma Bunton. Vamos a terminar ahora con uno de los éxitos más recientes de Calvin Harris, junto a Rag & Bone Man, la canción Giant. Soy Emilio Sánchez, este ha sido el sabor de la noche. Quisiera agradecerle a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera por su colaboración, y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer. I understood loneliness before I knew what it was. Saw the pills on your table for your unrequited love. I would be nothing without you holding me up. Now I'm strong enough for both of us, both of us, both of us, both of us. I am a giant, standing up on my shoulders. Tell me what you see. I am a giant, we'll be breaking boulders underneath our feet. Hola,